del sillón, la guardé en el taca. Una camisa vieja que yo más quería. A ti no te gustaba, la dejé de usar. De rosas blancas como tú solías. En la vieja mesa junto al ventana. Retrato a la fotografía, a donde me besaba dulce junto al mar. Y no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Aire, siento que respiro. También que suene una cumbia y no pare de sonar, que yo de cajón me voy a levantar. Que suene una cumbia y no pare de sonar, que yo de cajón me voy a levantar y bailaré. Quisiera vivir. dejemos así.